Pues continuamos en esta cobertura radiofónica en el 10º encuentro del libro anarquista. Acabamos de escuchar la charla de Chris Healy, que me corrige aquí la compañera, que ha realizado una ponencia en torno a la lucha en los barrios, clase y cultura, las fuentes del anarcosindicalismo en la Barcelona de antes de la Guerra Civil. Muy buenas tardes, Chris. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias por participar en este encuentro del libro anarquista. Una de las primeras preguntas que queríamos realizarte es ¿cuál ha sido la fuente en la que has estado investigando para realizar este trabajo de investigación, valga la redundancia histórica? Bueno, este trabajo está basado en muchos años de investigación. Primero hice una tesis doctoral sobre el anarquismo en Barcelona antes de la Guerra Civil, y quise cuidar el proyecto y mimarlo y ampliarlo, y poco a poco iba ampliando el temario de mi trabajo. Al principio estaba muy interesado en el paro y el tema de los conflictos de los parados, y poco a poco iba enterándome de la importancia del espacio urbano y cómo el espacio físico de la ciudad era muy importante para explicar y entender las protestas callejeras y todo el conflicto que hay dentro de una ciudad compleja como es y era Barcelona en mi época. ¿Cómo eran las luchas en los barrios? ¿Cómo eran las luchas en esta ciudad, en esta Barcelona de justo antes de la Guerra Civil? Pues las luchas eran muy cruentas, muy fuertes, y el anarcosindicalismo era capaz de movilizar comunidades obreras enteras, y en muchos sentidos los barrios, cuando estaban movilizados, estamos hablando de lo que llamo repúblicas autónomas dentro de la ciudad. Estamos hablando de una zona o varias zonas dentro de la ciudad donde el poder del Estado era muy flojo y en algunos casos no existió. Las obreras efectivamente habían conquistado su espacio inmediato, y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, bueno, tenemos insurrecciones urbanas armadas y hasta luchas más de menos intensidad, bueno, de intensidad, como huelgas de inquilinos, por ejemplo, que electrificaron los barrios obreros de Barcelona antes de la guerra. Yo quería preguntarte una cosa relacionada con lo que has hablado en la charla. Ahora has comentado el papel de la huelga de inquilinos, por ejemplo, y sí que has dicho que la huelga de inquilinos tenía un papel bastante importante de la mujer. ¿Has comentado algo en la charla? Algo parecido, o sea, era algo como que las mujeres considerabas que podían haber tenido un papel más importante en la lucha. ¿Puedes explicar un poco? Sí, bueno, el sindicalismo senetista era siempre un sindicalismo que iba más allá de las fábricas, pero más que nada era un sindicato obrero, y bueno, uso el masculino porque las mujeres, hasta en sectores como el sector textil y fabril, las mujeres no llegaron a jugar el papel que podrían haber jugado, y yo creo que era una pérdida de la militancia femenina. Por ejemplo, si miramos más a conflictos donde se intervenían las mujeres, por ejemplo, los conflictos de el consumo, en este caso estamos hablando de ataques por mujeres obreras, ataques contra las tiendas, y requisaron comida a veces porque no tenían nada en casa. Luego, otro conflicto que tiene que ver con el consumo, la huelga de inquilinos. Las mujeres estaban en primera línea siempre, y en las cuando había luchas con la policía, cuando la policía llegó para hacer un desahucio, las mujeres estaban en primera línea para repeler a la policía. Así que hay muchos ejemplos de su militancia y su radicalismo y su fuerza, y yo creo que eso es algo que perdió un poco los hombres que eran los líderes de la CNT antes de la guerra. Sí, exacto. Habían entendido lo contrario en la charla. No, digo que la mujer no tenía el mismo papel en las luchas industriales. Dentro del sindicato. Tampoco estaba teniendo una presencia, ¿no? Sí, pero en ciertas luchas, por ejemplo, con el tema del consumo, las luchas que tenían que ver con el ámbito doméstico, contra los impuestos que efectivamente la comida salió más caro con los impuestos, las mujeres estaban en primera línea. Y quiero decir que los jefes, digamos, de los sindicatos no captaron esa militancia de las mujeres en las calles, no lo captaron a nivel sindical, a nivel más organizado. Y reitero, Chris, la pregunta, ¿cuáles han sido tus principales fuentes de búsqueda de la documentación? Porque muchas veces cuando queremos investigar cómo se desarrolló el movimiento anarcosindicalista en la Barcelona de 1936, recurrimos a la prensa, recurrimos a archivos. En tu caso, Chris, ¿cuál ha sido el punto de referencia? Pues para mí la prensa ha sido la fuente más importante. Estaba varios años viviendo en Barcelona y pasaba mucho tiempo en los hemerotecas y leyendo la prensa anarcosindicalista, pero también la prensa cotidiana, la prensa burguesa, los periódicos más importantes de la época, y para poder tener una visión del conflicto social, no exclusivamente desde abajo, pero también desde arriba, como los patronos, como la burguesía catalana veía el conflicto social. Y una parte muy interesante, creo yo, de mi libro es cómo los sectores no obreros, la burguesía, la clase media, cómo interpretaron estos sectores el anarcosindicalismo y la lucha social. Y es una parte, para mí me parece muy interesante, porque si vemos hoy en día cómo las autoridades responden a movimientos como el 15M, es un discurso muy, muy similar a lo que utilizaron en los años 20, en los años 30 con el anarquismo. Utilizaron lo que llamo los pánicos morales para desprestigiar el movimiento y para intentar a nivel propagandístico desarmar un movimiento con mucha importancia. Pues muchas gracias. gracias, Cris. Es un placer poderte escuchar. Me gustaría que nos indicaras si todas estas reflexiones que nos has venido exponiendo se han plasmado en algún libro, si tenemos la oportunidad de poder leer esta serie de reflexiones. Sí, mi libro se publicó hace unos años en España con el título La lucha por Barcelona, y llega hasta el corto verano de anarquía del 36 y cubre la primera parte de la guerra civil, y se publicó en el 2005. Pues muchas gracias. De nada, gracias a vosotros. Pues seguimos con la colección.